Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. En primer lugar, les quiero dar las gracias a todos aquellos que se han aventurado a navegar por esta página y hacer clic en las predicaciones que espero de una u otra manera sirvan o hayan servido para mejorar su vida espiritual, tener un mejor encuentro con el Señor y por ende una mejor relación. Hoy dedico estas cortas palabras o este corto mensaje para todos aquellos que se encuentran sirviéndole al Señor y que sé que estas prédicas han servido para incrementar su amor al servicio. Y para todos aquellos que por casualidad han escuchado, esperando que por medio de las prédicas se encuentren con su Salvador, fiesta que estamos a punto de celebrar y que no se trata únicamente de bebidas, no se trata únicamente de comidas, no se trata únicamente de fiestas, sino se trata precisamente de tener un encuentro con nuestro Salvador, el cual ha venido al mundo para que tú y yo seamos salvos. No me resta más que desearles una feliz Navidad, llena de paz, llena de amor y llena de bendición, y esperando que el próximo año sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga abundantemente.